Ya, chiquillos, estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música y el día de hoy nos encontramos con una persona que nos viene a visitar en el 2, desde el Cefán San Alberto Hurtado. Muy buenos días, tenemos el gusto de conversar con la médico cirujano Daniela Figari, mucho gusto, buenos días. Daniela, bienvenida a la radio. Acércate más al micrófono, por favor. ¿Ahora? A pabellón. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Figari, yo soy médico general del consultorio San Alberto Hurtado, de acá de Puente Alto, y estoy muy contenta de acompañarlos hoy día en la mañana. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy día queremos tocar el tema un poco de prevención y conversar un poco sobre el tema de las drogas y alcohol. ¿Drogas y alcohol? Sí, que es re importante que uno pueda abrir el diálogo, es una de las cosas más importantes. Cuéntame, ¿cuál es el primer tema que vamos a abordar? Mira, en general, a mí me gusta mucho hablar del tema de la prevención. Y Chile es uno de los países que más tempranamente inicia consumo de drogas y alcohol. Y se sabe, la evidencia dice que mientras más temprano se comienza el consumo, aunque sean de cosas que aparentemente inocuas o que la sociedad tiene más normalizadas, como el alcohol o el tabaco, es más fácil, mientras más temprano, escalar hacia otros tipos de droga y generar adicciones. Oye, eso uno lo puede ver en los colegios, los niños están consumiendo alcohol a temprana edad. Pero es que claro, en Chile está muy socializado. Si uno le pregunta a los adolescentes o a nosotros mismos, a nuestro grupo de amigos, a qué edad nos ofrecieron el primer trago, independiente a qué edad te lo tomaste, no es después de los 15, 16 años, y eso es muy temprana edad. Hay niños que comienzan a fumar a los 10, 12 años y últimamente se ha visto masificado también el consumo de la marihuana, pensando que es más natural o inocuo que el tabaco. Pero la verdad es que en términos de palabra inocuo, por favor, ¿qué significa inocuo? Inocuo tiene que ver con que no es dañino. Ya, perfecto. Está ese concepto como que es verde natural, como mejor que el tabaco, por ejemplo. Es una cosa que uno escucha entre los más jóvenes. Pero resulta que en términos de, por ejemplo, el aprendizaje o la generación de neuronas en nuestro cerebro, ¿cierto? Interfiere de igual y peor manera. O sea, es como importante ese concepto, como que no porque sea natural va a ser bueno. Los venenos son todos naturales también. Los venenos, es verdad, pero igual no hacen daño. Claro, entonces... Oye, y en este temprano comenzar en el mundo las drogas, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es tu mirada? En general, yo creo que es un mensaje a los educadores, a los padres, a los adolescentes, a abrir el diálogo. En Chile cuesta hablar de temas como que salgan de las casas, de las familias, como que se piensa que no hablar el tema hace que, comillas, no exista. Finalmente, la información, las preguntas, el poder expresar la preocupación y poder hablar desde los hechos y no solo desde lo que sucede, el educarnos como sociedad, como familia, como comunidades educativas o de salud, hace que podamos poner también sobre la mesa estos temas con los más chicos y con los que estaban ya más grandes, pero que no tienen conciencia como de los riesgos que puede significar. ¿Cómo ha sido la experiencia que tienen ustedes ahí en el Cefán San Alberto Hurtado? ¿Qué hacen cuando llega una persona que es drogadicta? Bueno, en general uno parte, como decía, desde la prevención. Nosotros tenemos como harto foco en especialmente con los niños y con los adolescentes, en el tema de educación para la prevención de consumo posterior de alcohol y drogas. Pero por supuesto, tratando como de eso, de desincentivar el consumo, como se dice. Pero claro, una vez que alguien llega y pide ayuda, hay hartos programas, ¿ya? Por ejemplo, en primer lugar está el tema de en que los adolescentes, el tratamiento de las adicciones está dentro de la canasta GES, ¿ya? El SENDA, Garantía Estatal de Salud. Sí, el SENDA es un organismo nacional que se preocupa de la prevención y el tratamiento de las drogas, e incluso ellos tienen un fondo de ayuda, como para las familias cuando se encuentran en crisis, para las mismas personas cuando no saben dónde acudir y han como ya como identificado que tienen un problema, porque ese es como el primer paso. Existe un número que es gratuito y que es al que todo el mundo puede llamar desde su fijo celular, que es el 1412. Es súper importante hablar del tema, ¿ya? Y después de eso hay distintas instancias para las personas que ya reconocen esto como un problema y que quieren hacer algo. Las adicciones son una enfermedad que son difíciles de superar. No solo la persona que es adicta tiene el conflicto, sino que habitualmente la familia entera cae en este círculo, ¿cierto? Y como es un proceso complejo, necesita que se involucren más personas, la familia cercana, los vecinos, la sociedad, para la recuperación de una adicción. Ya, hay gente que está escuchando en la radio, la mamá sospecha que el niño cambió de hábito, está más flaco, no tiene la misma energía de antes, está desmotivado y parece que le encontró un papelillo. ¿Qué hacemos? Lo más importante es que si una mamá tiene esa preocupación, es que abra el tema con el niño, con el joven, ¿cierto? En primera instancia, sin amenaza, como para entender qué es lo que entiende esa persona, ese joven, con respecto al consumo, ¿ya? Si es algo que es habitual, si fue algo de una vez, si está socializado en su grupo de amigos, si eso le ha traído problemas, cómo lo hace sentir, y rápidamente como poder consultar a los centros de salud, efectivamente, para que si esto es un problema de consumo propiamente tal, se pueda tener tratamiento. Cuando uno habla de consumo, existe como varias fases. Está el consumo como recreacional u ocasional, que entre que está como la mayoría de las personas, y donde la intervención más importante es la educación para tomar buenas decisiones, ¿sí? Y después de eso están como todos los criterios que cumplen las adicciones propiamente tal. El que cada vez necesito más dosis para lograr el mismo efecto, el que invierto mucho tiempo y energía para conseguir el efecto, o sea, la droga, el que me involucra a problemas con mi familia, con mi trabajo, con mi desempeño escolar. Y en ese punto ya hay que hacer intervenciones mayores en donde no solo hay que educar, sino que tratar. Oye, pero es un problema grave porque hemos ido aumentando los índices de gente drogadicta en nuestro país. Bueno, Chile es uno de los mayores consumidores de alcohol, por ejemplo. ¿El alcohol es una droga? Pregunta acá una persona. Absolutamente, absolutamente. Es una de las drogas que está legalizada, igual que el tabaco, pero es una droga que puede generar adicciones, ¿ya? ¿Todo lo que genera adicción es droga? Se podría considerar que sí, aunque hay sustancias que nosotros clasificamos como droga, porque alguien se podría ser adicto a casi cualquier cosa. Finalmente, una adicción es un mecanismo cerebral de recompensa, que se llama, ¿ya? Yo busco algo que a mi cerebro le parece que, me hace sentir bien, y hay personas más propensas que otras a generar más adicciones. Pero efectivamente el alcohol es una de las drogas legalizadas en nuestro país, pero droga en fin. Se han hecho hartos esfuerzos, por ejemplo, con la ley del tabaco, para disminuir que las personas empiecen a fumar. Porque es mucho más fácil, como estábamos comentando antes, el prevenir, ¿ya? Eso que no se pueda vender cerca de los colegios o limitar las propagandas, ¿cierto? El tema de disminuir el consumo de tabaco, ya que en Chile es un país que, si bien en los últimos años se ha visto una leve disminución con las restricciones de la ley del tabaco, sigue siendo muy alto y, como decíamos antes, partiendo desde muy pequeños. Entonces hay que, como que, me gustaría hablar un poquito como de las cosas que se generan. Por ejemplo, favor. Siempre se habla como del tabaco y el cáncer de pulmón, ¿cierto? Es como de las asociaciones más frecuentes. Pero resulta que el humo del tabaco y las sustancias que tiene el cigarrillo en sí mismo no solo afectan la vía respiratoria y los pulmones, sino que también afectan la mayoría de los tipos de cáncer, ¿ya? O sea, cáncer de útero, de vejiga, bueno, el de pulmón, por supuesto, están todos asociados, todos los tipos de cáncer, a mayor riesgo si es que está el tabaco. Y eso es porque las sustancias que tiene el tabaco y los cigarrillos generan inflamación en el cuerpo. Y la inflamación es una de las cosas que el cuerpo tiene que tratar de evitar para el daño, ¿cierto? El cigarrillo es algo que es lento, ¿ya? La gente tiene riesgo de enfermedades pulmonares crónicas, mayor bronquitis, mayor EPOC, ¿cierto? Que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y los cánceres en el largo plazo. Pero, por ejemplo, si una persona deja de fumar hoy, los efectos de dejar de fumar se empiezan a ver a las pocas horas. Mejora la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión, se recupera el sentido del olfato en pocos días. Entonces, como que los efectos más pequeños son más fáciles de ver. Y si alguien, por ejemplo, dice, oye, yo llevo toda la vida fumando, como a los 70 años voy a dejar de fumar, por ejemplo, se ha visto que a cualquier edad que uno decida dejar de fumar, uno gana alrededor de 1 y 5 años de vida saludable. Así que siempre es bueno. Si yo soy una persona drogadicta, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Darme cuenta que soy drogadicto? Es decir, entender que estoy enfermo. ¿Cómo logramos eso? Eso es una... es complejo de entender, sí, porque no es fácil asumir una enfermedad, por una parte, y muchas veces no es fácil tomar las acciones necesarias, ¿ya? Y en el caso de las adicciones, hay una sustancia externa que cuando yo la ocupo me hace sentir bien, y cuando yo no la ocupo me siento muy mal, ¿ya? Eso es parte como del tema del síndrome de abstinencia y de la tolerancia a las drogas. Entonces es difícil asumirse en una situación de la que uno, yo comillas, elegí entrar, ¿cierto? Se supone. Claro. Y que me hace, comillas, sentir bien, pero me hace muy mal, ¿sí? Muchas veces la gente tiene que tocar fondo, comillas, con las drogas, especialmente pasta base, cocaína, tiene que pasar algún problema para que la gente realmente se dé cuenta. Muchas veces ahí las familias participan, ¿ya? Como decir, sabes que nosotros hemos visto esto y ya no damos más, ¿sí? Pero no es fácil, el asumir que uno tiene un problema no es fácil, pero es el primer paso. Porque efectivamente uno no puede ayudar a alguien que no quiere ayuda, ¿sí? Como desde el punto de vista de nosotros, los que atendemos, ¿verdad? Los terapeutas, los psicólogos, médicos también. Como uno, el primer paso, digamos, es asumir que yo tengo un problema y que necesito ayuda. Y ahí nosotros podemos empezar el trabajo. Antes de eso podemos trabajar el tema de por qué es un problema, el ayudar a darse cuenta, pero es difícil, es súper complejo. Claro, o sea, en algún nivel, si tú como hablas con las personas, en algún momento se arrepientan tal vez de haber empezado o de haber cometido alguna cosa, ¿ya? Porque cuando se trata de drogas y adicciones, se ve que, por ejemplo, los problemas con la ley, con la familia, con el trabajo, aumentan fuertemente. Entonces, muchas veces es la consecuencia de la adicción lo que hace que la persona se dé cuenta de la misma. Eso sería, ¿cierto? ¿Cómo tú te das cuenta cuando ya está provocando un daño, cuando ya está tiene consecuencias para tu vida? Claro, pero ahí hemos llegado tarde, como sociedad, digamos. Ahí ha fracasado. No sé si fracasar, porque hay alternativas, digamos, pero llegamos tarde. O sea, siempre es mejor prevenir. Carolina Carvajal, mi hija fuma marihuana. ¿Cuál es el paso de la marihuana a otras drogas más duras? Se ha visto que mientras más temprano se comience, más riesgo de exposición hay a otras drogas. No todas las personas que fuman marihuana van a acceder a otros tipos de droga, pero es más fácil entre las personas que han aceptado algún tipo de droga el escalar a otras versus personas que no han accedido a ningún tipo de droga. Eso tiene que ver con el riesgo de exposición y con también como el medio en donde están, ¿sí? Donde se acepta más el tema de la marihuana y se acepta más el tema, por ejemplo, de que no pasa nada, si uno prueba alguna otra cosa, uno se arriesga. Y hay sustancias que efectivamente son más adictivas que otras, en el sentido en que alguien, por ejemplo, puede fumar un cigarro una vez y no volverse adicto. Otros sí, pero gran parte de la población puede fumarse un cigarro sin volverse adicto. Pero esa como poder de generar adicción es mayor con ciertos tipos de droga, como la cocaína, la pasta base, el LSD y otros más fuertes. Va a haber una pausa y estamos de regreso, ¿te parece? ¿Cómo te has sentido acá en la radio? Muy bien, muy acogida, muchas ¿En gracias. ¿En serio? Sí. Qué bueno, muchas gracias. Bonito que cantaba la palomita en su nido, la palomita en su nido. Abriendo el pico y las alas, como si hablara conmigo, como si hablara conmigo. ay, ay, ay, mi palomita, me has robado todo el alma. Toita, toita y tita, la golosa palomita, la golosa palomita. Que corre el agua debajo de los almendros, debajo de los almendros. Así corriera mi amor si no hubiera malas lenguas, si no hubiera malas lenguas. Si ay, ay, ay, mi palomita, me ha robado todo el alma. Toita, toita y tita, la golosa palomita, la golosa palomita. Igual que la palomita que se voló de su nido, que se voló de su nido. Así me dejó tu amor y hoy me atormenta el olvido, y hoy me atormenta el olvido. Sí, ay, ay, ay, mi palomita. En la mañana de la radio, Carnes Miró, la mejor carne en Puente Alto, está ubicada en Balmaceda 151 en Puente Alto. Aves, cerdos, cecinas, congelados, recetas, lo que tú quieras, vaya ahora en este momento a Carnes Miró, a Balmaceda 151, Balmaceda 166, teléfono 22-505-3616, 22-50-53-617. Un gran saludo para nuestros grandes amigos de Carnes Miró. Tradición y calidad en Puente Alto. Vamos a hablar de Ruta Pet. Necesita hacer un viaje, llevar a su mascota, a su gatito, su perrito, su mascota en general, al veterinario, al salón de belleza. Quizás su can tiene una cita con aquella chica especial. Bueno, tenemos la solución. Ruta Pet ya está con ustedes. Llame al más 569-3095-5966, más 569-3095-5966, fanpage Ruta Pets en Facebook. Ya lo sabes, el gran servicio ya está en Puente Alto. Tienes que llevar a tu mascota a la clínica y no tienes cómo, o tal vez quieres salir al parque con ellos pero no te queda lejos, no te preocupes más, llega Ruta Pet, la solución a tus problemas de traslado a otro lugar con tus mascotas. Llama al más 569-3095-5966. Ruta Pets. Los quiero invitar a conocer un gran servicio. Te vas a comprar un auto, necesitas aprender a conducir. ¿Dónde vas? ¿Dónde quieres ir? Escuela de Conductores M&M, cursos de conducir personalizados, manual y clases teóricas, vehículo y trámite municipal, 12 clases personalizadas, cursos intensivos, plataforma de estudio e-learning, promoción a solo 79.990. Teléfono 232-69-1051. Anótalo, 232-69-1051. ¿Dónde están ubicados? José Luis Co, 0247, Puente Alto. Tu escuela de conductores ahora aquí en la provincia cordillera es Escuela de Conductores M&M. Cursos personalizados. Ah, si nos mencionas, tendrás un 10% de descuento en este curso. No te lo pierdas. Escuela de Conductores M&M. Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo un tema realmente importante y beneficioso para la comunidad. Estimada, por favor, volvamos para cerrar el tema el día de hoy con lo que usted considera importante recalcar. Me gustaría dar un mensaje esta semana en cuanto a la prevención en el consumo de alcohol. Se vienen las fiestas patrias y en Chile muchas veces eso se asocia a desórdenes en la dieta, ¿cierto? A celebraciones, a pasarlo bien con amigos y familia, pero también a un aumento del consumo de alcohol. Entonces, recomendarle a las personas que, si bien el alcohol en pequeñas cantidades, ¿cierto?, no es dañino, tengamos cuidado con las decisiones que tomamos cuando estamos en estas circunstancias, ¿ya? El consumo de grandes cantidades de alcohol, aunque sea una vez al año, puede generar grandes problemas no solo en la salud, sino que arriesgarnos a tomar decisiones como manejar en estado de ebriedad, ¿cierto? Ser menos precavido al andar caminando. No, asegurado manejo mejor. Claro, uno lo escucha. Entonces, conversar sobre que si decidas consumir alcohol en estas fiestas patrias, hay que conocer los límites y beber con moderación. Y si voy a beber, aunque sea con moderación y precauciones, no tomar las llaves, ¿cierto? No manejar, no andar en bicicleta, ¿ya? Para también cuidar mi vida y la de los demás y evitar accidentes y situaciones que pueden ser fatales. Tenemos la ley Emilia, chiquillos, ¿eh? ¿Cómo andar manejando curado? ¿Cómo se le ocurre? Así que hay que cuidarse siempre, digamos, pero en estas oportunidades en las que uno sabe que hay mayor consumo, de todas maneras, tener las precauciones y más que nada siempre manejarse dentro de los límites de lo razonable, y cada uno tiene un límite, hay que conocerlo. Oye, ya, como recapitulando el tema, las drogas, ¿qué son? Las drogas finalmente son sustancias que a nivel de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, momentáneamente nos hacen sentir bien, ¿ya? Son sustancias que tienen un poder de generar estos mecanismos de recompensa y de generar adicción, ¿cierto? Tolerancia, abstinencia, que finalmente son las cosas que nos hacen sentir a nuestro cerebro que las necesita. ¿Sí? Hay muchas sustancias que pueden generar adicción, pero el alcohol, el tabaco, la marihuana, la pasta base, que son las más frecuentes comillas de consumo, ¿cierto? Son las que tienen mayor capacidad de generar problemas de adicciones. Haga un recuerdo entonces para la comunidad. La mala combinación alcohol y otras drogas, por ejemplo. Muchas veces eso hace que el consumo sea aún más riesgoso, ¿ya? Porque la persona pierde la noción del consumo y pueden generar sobredosis. Por ejemplo, no es poco frecuente que en el consumo de cocaína o pasta base se generen, por ejemplo, infartos cardíacos o arritmias. Ya eso uno lo ve y tú dices, como persona joven, no tenía ningún problema, y a los 30 años hace un accidente cerebrovascular por consumo agudo de cocaína. Entonces hay que tener ojo, porque muchas veces no se necesita ser adicto para tener problemas con respecto a las drogas. Ya un consumo de marihuana a una persona le puede dar desencadenar una crisis de pánico, por ejemplo, y angustia, que puede necesitar también tomar malas decisiones o pasar un muy mal rato, necesitar ir al servicio de urgencia. Las intoxicaciones agudas por alcohol también pueden generar incluso la muerte. Entonces hay que tener cuidado. Muchas gracias por su tiempo y su gentileza habernos acompañado el día de hoy acá en la radio, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por escucharnos, y solo recordarles que si alguien tiene alguna duda, el SENDA desde Red Fiji Celulares, llamar gratuitamente al 1412, que es el Fondo de Drogas y Alcohol acá en Chile. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Un tema ahí de Got My Mojo Working, un clásico que siempre está en toda jam session, incluidas las del Taberna Sátira aquí todos los martes. Mi padre.